se aparecen tus ojos de la verdad. Endereza el camino, guía tu destino. Aprende a valorar lo bueno de la vida, será tu salvación. A partir de ahora, acá en tu radio, Las Sombras del Ayer. En la conducción, Gustavo Verón. En la asistencia, Nelo Vera. Esto es Las Sombras del Ayer. Acá, en tu radio. Siempre. Así se despide Las Sombras del Ayer.

local, desde la ciudad del aire puro, como dice mi amigo Miguel Ojeda, amigo acá de... Le dicen Otto Petrus a mi amigo Diego. ¿No le gusta que le digan Otto Petrus, amigo? ¿O Diego? Diego queda mejor, ¿no? Más personal, más... Como viste, como que dicen, no, es el hijo de Joe Satriani, pero es un terrible guitarrista, pero es el hijo de Joe Satriani, ¿no? Sí. Es lo mismo. Bueno, tenemos al amigo acá, Diego Espinosa. ¿Está bien así, Diego Espinosa? Diego Espinosa está en la operación técnica. La primera vez que no opera, ¿no, Diego? Sí. La primera vez en la sombra de la ayer. Así bienvenido, que un aplauso entonces para Diego, bienvenido. Y un aplauso para el amigo Diego Espinosa, que es el también el operador de con el Rock en las Venas. ¿Y de qué otro programa también, Diego? ¿Estás en otro más que yo no sepa? Ah, ¿en Nocturnos? Bien, en Nocturnos, que está los días. Los miércoles también, después de la sombra. No, después de con el Rock en las Venas. Sí. Ay, pero ese programa de... ¿Cómo es? Mascarpone, iba a decir yo. Bueno, de él. Bueno, está bien. Bueno, está en Nocturnos y está con nosotros acá hoy en La Sombra del Ayer y en Con el Rock en las Venas. Los miércoles de 18 a 20 está en la operación técnica el de amigo Diego Espinosa. Que, bueno, hoy es la primera vez en La Sombra del Ayer, así que mucha suerte y la mejor. Lo esperamos más seguido. No es que le estamos echando a Dante, ¿eh? Vamos a aclarar, porque Dante se pone celoso enseguida. Sí, ¿viste? Viene alguien ahí. Dice, ¿quiere venir todos los domingos? Bueno, estamos, como dijimos, bajo la operación técnica de Diego Espinosa, quien les habla, Gustavo Verón, de La Sombra del Ayer, el amigo a la izquierda, Beto Villalba. Buenas tardes. Le comentamos a Diego Espinosa que somos cuatro en realidad, que hay dos que son bastante vaguitos y vienen cuando quieren, cuando pueden, y que uno es Anita Ferreira, que está en el bloque punk. Y el domingo pasado vino. Sí, y te barrió el domingo. Sí, algo, pero bueno. Se turna, ¿viste? Cuando venís vos, la barrías vos. Cuando sí. Hoy no quiso venir, de estar ahí. Hay una parte del staff que hace lo que quiere. Casi, o sea, ella y el otro, innombrable, vamos. Es como el patilludo, hay que nombrarlo así, tocándose algo, porque siempre pasa algo. Yo la verdad que ayer tuve un día, pero de mierda, vamos a decir la realidad. Tuve un día bueno, pero un día de mierda a la vez, porque me envasaron un montón de cosas. Una de esas se me bloqueó el teléfono, no me podía acordar el patrón del teléfono, ¿no? Y ya estaba preocupado porque hoy tenía para hacer programa. Y viste que yo los sábados siempre pongo la lista para que pongamos los temas. Hoy a última hora, hoy prácticamente a las 4 de la tarde, porque no me acordaba el patrón de mi teléfono. Se me quemó la resistencia del termotanque, lo que le da agua caliente a toda la casa. Oh, eso es lo peor, encima con el frío. Encima con el frío, bueno, esto fue ayer, anteayer a la noche, y ayer ya lidiando con este tema, que no, yo desconozco cosas de electricidad. Sí, yo en cuatro copas, me la rebusco. Y bueno, consulté con mi albañil, con mi amigo, que con Dani, que es el que justo me colocó el termotanque. Y digo, che, me pasó esto y este, lo cambié, lo enchufé acá, lo enchufé allá, tiene agua, no, se habrá quemado la resistencia. Hace 3 años que tengo el termotanque nuevo, 0 km, y yo, no puede ser. Me pasó eso, ya al toque ir a comprar, conseguir el repuesto, gastar plata que no contaba, porque encima una monedita, 6.000 pesos un repuesto, para que quiera saber. Sí. Un repuesto de miércoles, una cosa así que parece un socotroco, un vibrador. Que cuando se lo mostré más de uno se puso contento. Yo quise llorar porque bueno, gasté 6 lucas, pero bueno. Había otros que lo querían dar otra utilidad. No voy a dar nombre. Masculinos y femeninos. Sí. Y... Bueno, después, bueno, todo eso lo que trae la mano de obra y demás. Y bueno, después, bueno, me pasó solo el teléfono, que digo, bueno, la bronca de lo que estaba pasando me llevó a bloquear mi propio teléfono. A bloquear mi teléfono y todo eso que tiene. Mercado Pago, las cuentas de los bancos. No podés charlar con nadie, o sea, no podés mandar mensaje con nadie del sentido de que, che, mirá, mañana vamos a hacer programa, vamos a hacer esto. A Néstor avisarle que iba a venir a hacer programa, que no había problema y demás. Avisarle a mi amigo Fabi Jeringa, ayer tuve un evento en el cual fui presentador, llegué tarde por un montón de cuestiones. Se me complicó estar en comunicación con mucha gente que tenía que avisar cosas puntuales. Bueno, la verdad, un día bastante de miércoles hasta de hoy, así que... Me cagué de frío cuando vinimos después de la fecha de Jeringa. Sí, un fechón. La fecha de Jeringa, buenísima, buenísima. Pero el frío de ayer, espantoso. Yo que odio el frío. Me gusta mucho el verano. Muchos lo putearon al verano este que pasó, pero la verdad que yo estuve muy a gusto. Yo sé que los calores esos de 45 grados no son muy soportables, que digamos, ¿no? Pero bueno, acá nos defendimos bastante bien. Tomamos un par de cervecitas, nos refrescamos de alguna manera. Del otro lado, obviamente, acá... En el vivo no, pero sí que estábamos del otro lado refrescándonos. Pero qué día de miércoles ayer, ¿no? Me cagué de frío, llegamos a las 6 de la mañana a casa, ¿eh? Esperando el 164 de mierda ese que todos esperan cuando vienen de Banfield, de Capital. Sí. Qué dolor de huevo que es ese colectivo, Dios mío. El 164, el ex 165, un dolor de pene ese colectivo. Sí. La verdad que cada que venís de allá del sur para acá, para estos lados, que venís de Banfield, tenés que clavarte una hora y media, es más. ¡Una hora! A veces no te paran. A veces no te paran porque son flor de hijo de pu. Pero una hora esperando para ir a Banfield. Cuando dice el recorrido de Google Maps, dice cada 12 minutos. Es una mentira de Google Maps. No. O es una mentira el 164. Dice cada 12 minutos pasa, tiene recorrido. Mentira. Estuvimos como una hora parado en Oliver y Castec y nunca pasó el colectivo. Nos cagamos de frío. Gracias, 164. A mí siempre me pasó en 11 el otro día que lo tuve que esperar. Tenía que tomarlo a las 12 de la noche. Sí. Como ahora estoy trabajando de noche, vos lo sabes. No llegó nunca. Así que tuve que esperar hasta las 1. Ah, bien. Y hoy, esta mañana, otra vez. Cagándome de frío ahí esperando. Lo malito que aumentan los boletos, aumentan todo. A veces uno se pone en el lugar del. No de la empresa, pero sí de la gente que labura en la línea, que a veces no tiene la culpa, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. No sé cómo se manejan. Pero la verdad que te da bronca y lo primero que decís que la línea es una mierda. Sí. Y lo que lo mandás a la con. Pero sí, a veces tienen culpa en cuando no te paran, cuando ven que el colectivo está vacío, te ven que te estás cagando de frío en la esquina y no te paran. O no te quieren abrir. Lo mandás a la con bien de su mamá. Y bueno, y cosas así. Pero bueno, creo que la línea 164 es una de las peores que hay acá en Esteban Echeverría. Sí, con todo el respeto a los que laburan, está todo bien, pero creo que es una de las peores. El 506 y bueno, el 501 tampoco se queda atrás. No, el 501 tiene sus días también. Hay días que dan ganas de mandarlo a la mierda y bueno, y así, un montón de cuestiones. Nosotros que lo usamos prácticamente todos los días, los que laburamos o los que venimos a la radio y demás, creo que el 164 es una de las peores líneas que hay acá en el Teatro de Echeverría. En un montón de aspectos. Pero bueno, te digo, en el Google Maps dice cada 12 minutos el recorrido y es una mentira. Sí, ya. Mentira. Nos cagamos de frío todo el sábado, pero bueno, ¿qué le vas? Pero más allá de todo eso, después la pasamos bien, ¿eh? Pero bueno, lo que más bronca da que a veces tenés que sufrir estas cosas cuando vas a laburar. Cuando vas a salir, bueno, que vas a ver una banda. Sí, ahí te la bancás. Más o menos te la bancás porque estás en tu día libre, pero querés aprovechar todo el tiempo lo más posible. Pero los días laborales la verdad que son un dolor de huevo y a veces se entiende a la gente cuando suben ya de mal humor. Y que esas cuestiones te quitan el poco buen humor llegás que tenés. Llegás a tu casa de mal humor. Llegás a tu casa de mal humor. Que no tiene nada que ver también. Tal cual. ¿No? De tu familia. Sí. Yo a veces a Beto, con él estamos hablando, él estuvo pasando un momento terrible con el tren ya, que es un dolor de pingo, me pasó una vuelta a mí. Tenés que ir a Constitución y que a las 11:30 te corten el recorrido para volver para acá a estos lados. Después tenés que buscar las opciones de esas. De Constitución, que no es nada lindo. No, son pocas encima. No es nada lindo ir dando vuelta por Constitución buscando un bondi que te traiga a zona sur más cercano a Lanús. No es nada lindo. Así que bueno, a todas esas cosas te exponen estas cuestiones de demoras y retrasos y que te quitan el horario de un tren y te ponen otro. Bueno, y así con los colectivos. Todo. Bueno, todo fuera de eso, estamos en una radio de metal, no de protesta. De música de protesta, vamos a decir, ¿eh? Pero bueno, era cosa que queríamos. Ay, cada tanto nos pinta el descargo. Sí. Ahí, que le tiramos mierda a los bondis. A una que otra cuestión. Hoy tenemos un montón de fechas para difundir. Miren todas las fechas que tengo. Yo tengo machetes que últimamente los hago así para no embrollarme con lo que yo escribo, como Beto y Anita, que escriben como médicos. Que después ni ellos entienden lo que escriben. Y bueno, yo trato de hacer todos mis machetes así. Lo mostramos al Facebook. Mira, estamos mostrando ahí. La primera fecha que tenemos acá para mencionar es la de Mano Cruel, el sábado 17 de junio en el Parador Metal Rock. Que, bueno, va a estar con Masonería y Parset. Y ya vamos a escuchar algo de Mano Cruel también, algo de lo nuevo. Arrancamos escuchando una banda de La Ferrere, de Signia, una banda que me encanta mucho, de metal progresivo, argentino, nada que envidiarle a nada de las bandas extranjeras, lo que es progresivo hablando. Así como Furia Gandhi también, que tenemos algo para escuchar porque tocan el sábado que viene, también 17 de junio. Tremenda banda de metal progresivo de La Ferrere, con la voz de Nelson Juárez, que es un animal, que es la voz de Paternum también, otra gran banda que armó ahí el amigo Nelson, como un gran tecladista, como el amigo Marian Kay, tecladista también de Imperio ahora actualmente, el señor David Lema, Marcelo Lema en el bajo. Una banda de músicos impresionantes en designio. Que hace muy poquito presentamos algo de lo nuevo de la banda. Esto que escuchamos del primer disco. El tema Reinado de Papel. Todo aquel que le gustó escuchar esos 13 hermosos minutos de buena música. Y hecho por argentinos. Y hecho por gente del palo. El mundo under, emergente. Bueno, ahí disfruten de esa gran banda argentina, se llama Designio, terrible banda de metal progresivo, y el tema que escuchamos, Reinado de Papel, uno de mis temas preferidos de esta banda. Después escuchamos una banda clásica, llamada Obituary. Obituary. Sí, hoy tuve ganas de... Fue el último tema que elegí, cuando vos me dijiste, bueno, elegí elijamos cantidad, atrás, sí, listo. Como yo era última hora, dije, y en la semana no... Y bueno, y le vamos a mencionar que el domingo que viene no vamos a estar, o sea que aprovechen el no hoy, porque el domingo que viene no vamos a estar, vamos a estar festejando el Día del Padre, tranquilo, cada uno a su casa, sin tener que estar a la corrida. Beto tiene su viejo ahí. ¿A dónde está tu viejo? Tu viejo vive por mi barrio, ¿no? ¿Era? Exacto, sí, vive por ahí en el barrio. Y siempre que lo vamos a buscar a Beto esos días, como que viene medio copeteado. Y medio... nada, quédate allá en tu casa, quédate con tu papá. Aprovechalo, sí, yo daría lo mismo. Lo más lindo que tomo yo solo, porque él no toma y está la señora que tampoco. Ah. Y bueno, el domingo te caemos, tipo 6 de la tarde, hacemos tipo radio en la casa de tu viejo, sí, y hablamos, sí, y le comentamos directo, de qué se trata el programa. Bueno, ¿qué escuchamos, de Vitori? Escuchamos Beto. El tema interna al Bleeding, que abre el primer disco, Slowly We Rot, de 1989. Tranqui. Sí. Bueno, Vitori se formó en el año 1984 por los hermanos John y Donald Tardy, que en ese momento tenían 17 y 15 años respectivamente. Sí. No, comenzó llamándose Secutioner la banda. Luego, como en Boston existía ya una que tenía ese nombre, lo cambiaron a Obituary. Bien. Para poder editar el primer disco, que es de 1989, Slowly We Rot. La formación la completaban Trevor Pérez en la otra guitarra. Sí. Alan West en la primera guitarra o guitarra líder. Y Daniel Tucker en el bajo más. Donald Tardy en la batería y John Tardy en la voz. Bien. Así que arrancamos con ese álbum clásico. Y bueno, clásico. Tenía ganas de escuchar. Hoy vamos a estar escuchando algo eso de lo clásico. Mirá, Anita está acotando algo que también me olvidé. Dice, me rompiste la planchita también, ¿sí? Ayer tuve un día de mierda en el cual también le rompí una planchita a Anita que tenía hace 17 años. ¿Pero qué? ¿Plancha de plancha de pelo, ropa? De pelo, no, ah, de pelo. Bueno, pero eso para qué, necesario. No, pasa que ella se ve más bonita con el pelo planchado, como tiene un... Bueno, porque planche la ropa primero. No le gusta plancharme para hacer la ropa, pero sí lo plancha. Y yo, por ejemplo, a mí no me gusta la ropa planchada, no sé por qué. Porque no tengo plancha, una, y porque si lo tuviera no plancharía. Así que no me gusta la ropa planchada. Sí, esa es otra cosa más para, eso es otra cosa para acotar también, de que bueno, tuve un mal día. Y después lo bueno y positivo, que los chicos de la categoría 2011 del ABU, los Dragones de No Juega Benja, ganaron 2-1, su segundo partido consecutivo. Otra vuelta ganaron 5-1. Ahora, donde somos sponsor, así que bueno, le estamos trayendo suerte, vamos a decir. Pues ya como que me estaba agarrando bronca, pues digo, no sea cosa que me tomen de mufo, hijo de puta. No, ya ganamos 2 partidos seguidos, Para que tengo acá un mensaje que me llegó. Dice, buenas tardes, escuchando La Sombra del Ayer desde Catamarca. Me llamo Sebas Reartes. Y cuando puedan, pasen algún tema de Rush. ¡Ey, vamos! Uno que pide un tema de Rush, loco. Cuando tuvimos el logo de La Sombra, tuvimos el hombrecito desnudo en el pentagrama. En homenaje a Nimper, cuando falleció, habíamos armado eso. Y tenemos la remera. Está la remera, sí. ¿No? Bueno, lo vamos a buscar un tema de Rush, porque nadie te pide temas así. Y hay que aprovecharlo, y lo aplaudo a ese señor. Muchas gracias, porque al amigo Sebas y de Catamarca encima. Mirá, la alegría es doble, porque es una banda del interior, un muchacho del interior. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Sebas. Mirá, recién me llegó un mensaje. Sebas Rearte se llama. Muchas gracias, Seba, por ponerte en contacto y por escuchar la radio, capo, y del interior. Tengo un montón de amigos de Catamarca. Daniel Cosa, que también nos está escuchando, que es de Latidos del Metal, Blogspot, nos está grabando el programa, así que muchas gracias a Dani por preocuparse y siempre estar atento ahí a toda la jugada. Mirá, está el amigo Cristian Brill, que el otro día pasamos la banda Brill, Power Metal. Bueno, le mandamos saludos a la gente del sur, de la Patagonia, al señor Cristian Brie, que nos está escuchando también. Muchas gracias a la gente que se copa ahí. ¿Quién más? Para que acá estoy leyendo algo. Mirá, está el amigo Mario Loretén de Cuenca, de la banda Lízame también. Fuerte abrazo ahí al amigo Mario Loretén de Cuenca, ¿eh? Un capo, le mando un abrazo, que siempre me está pasando las novedades de la banda Loretén, ¿eh? Y de Lízame, más que nada, ¿eh? La banda Lízame del amigo Mario. Un fuerte abrazo a la gente de Cuenca, de Ecuador, de Quito. En la radio que estamos saliendo en vivo desde Quito, justamente la capital de Ecuador. Los miércoles estamos de 22 a 1 en La Sombra del Ayer, pero versión Quito-Ecuador. Gracias al amigo Pablo Terán, de la radio Rock Sin Límites, que nos sumó los miércoles. Estamos saliendo en vivo ahí de 22 a 1, con La Sombra del Ayer. Otro formato ahí que estamos ya hace 2 años prácticamente. Hay amigos ahí en el Facebook, Beto. Vos que ves mejor, vos que ahora que tenés. Veo que tenés la vista renovada. ¿Qué pasó que subiste esa foto con los ojos así tipo de broma? Sí, no, porque la verdad te inyectaste algo, porque no, la verdad no, me sorprendió. Es más, estaba mirándolo y si la había como hecho un emoji. Me sorprendió verlo. Es raro verlo a Beto en la foto con los ojos abiertos. ¿Qué pasó? Bien descansado, me parece. Te hizo bien el cambio de turno, Mochi. A ver, lo saludo. El de la radio, pensé que era algo que había saludo. Bueno, vamos a escuchar unos temas que tenemos ahí en la lista. Vamos a escuchar un par de temas de corrido, porque hablábamos demasiado, me parece. Está también el amigo Emma Cruel, la gente de Mano Cruel. Ya voy a conseguir un auto y te llevo a todos lados, me dice Emma. Un fuerte abrazo, Emma. Sí, Emma, si es por él, me lleva para todos lados, ¿vale? El otro vuelta me invitó a comer y también no podía, porque nos quedaba lejos. Pero bueno, saludos a mi amigo Conde Pápula, que nos pidió un tema de Mano Cruel, que ahora lo vamos a pasar un ratito. Ahí lo tenemos en la lista. Pero primero vamos a escuchar un tema que subieron ya los amigos de Manigua Metal, una banda formada en el 2012. Que hago, acá tengo un machete acá donde te voy a mencionar bien sobre qué están. Ahí está. Bueno, una banda formada en el 2012, una banda acá de Monte Grande, amigos. En el 2013 tienen un EP con 5 temas, en el cual incluyeron un tema de Motorhead, el primer EP. Ace of Fate, de Motorhead, un clásico, que fue grabado en el 2013, ese EP, con 5 temas. El segundo, otro EP llamado Surgiendo, con 9 temas. En el 2016 sacaron Tierra de Maleza, que ese es un discazo. Ahora, hace muy poquito, en la pandemia, en el 2020, sacaron Necrópolis, un buen disco también que se los recomiendo. Y en este 2022 sacaron el disco Extinción, que ya cuenta con la formación de nuestro amigo Fabi Toledo, compañero de laburo, un actual Manigua y un más fuerte, un amigo de los más fuertes. Así que de ahí vamos a escuchar el tema La Noche, sí, La Noche, que es el cuarto tema de este disco, pero lo sacaron en Liri Video hace unos días, así que un fuerte abrazo a todos los amigos de Manigua, que está formada por Franco Nicolás en guitarra, Morty Manigua en guitarra y voz, Milton Tolosa en bajo y voz y Fabián Toledo en batería. Y ya mismo vamos a escuchar el tema La Noche, que está ahí en YouTube. Bien, en la lista que tenemos en La Sombra de Ayer. El que quiera la lista se la compartimos. Nos piden, che, quiero la lista que están pasando hoy, y se la pasamos para que tenga un poco más conocimiento de las bandas. Ya mismo vamos a escuchar Manigua, La Noche. We'll be right back. cielo se torna rojo. El regreso al poder se acerca. Caen hacia mí del cielo lágrimas pisando leche de piedra. De abajo perforan almas de mi pasado. Por mucha traición los lamentos caen de arriba. Esperando la represalia, tu tiempo se va a ir. A mencionar una fecha y de paso, bueno, mencionar que este disco que estamos escuchando de la banda Seven Wonder, tremenda banda de Suecia, Estocolmo, bueno, esta banda me encanta y mañana vamos a estar subiendo este full álbum. Siempre estamos subiendo cosas raras de metal progresivo y demás, cosas medias raras que no son muy conocidas. Bueno, vamos a subir este álbum de Seven Wonder, Waiting in the Wind, que es el disco que estamos escuchando, que es el cuarto álbum de esta banda, el 2006. Y estamos escuchando el tema Time to Sky, que en castellano sería algo como marchar al cielo. Y el nombre del disco sería como Esperando en la Sala, ¿eh? Es un disco que se los recomiendo. Está el señor Tommy Calverick en la voz, quien es el actual cantante de Camelot, una banda que me encanta también. Y bueno, trae una gran formación que ahora no voy a mencionar por el tiempo, aparte porque es medio costoso nombrarlo. Peor va a ser ahora en la segunda hora, que ya vamos a dejar el mate. Pero sí les recomiendo que está este señor llamado Tommy Calverick en la voz y cantante de la banda Seven Wonder y actual cantante de la banda Camelot. Y este disco se los recomiendo, mañana vamos a estar subiéndolo en el canal de YouTube de La Sombra de la Ayer, Radio de Rock Metal, así lo pueden buscar y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué escuchamos, Beto, de Serpentor? Y de paso tiramos una fecha de Serpentor. Exacto. De Serpentor escuchamos el tema Lloviendo Sangre, que no es más que un cover de la banda Slayer, ¿no? Sí. Que fue incluido en un disco Poseído 2004, el cual fue grabado en español completamente. Bien. Manteniendo la base musical, sí, ¿no? Todo lo que es la esencia del tema. Bueno, muy buena versión, me gustó. Sí, muy buena. Y en vivo, brutal siempre. El Serpentor, sí. De los recitales. Bueno, sí, la banda se formó en 1998 en la zona oeste de la ciudad de Gran Buenos Aires, más precisamente en Rafael Castillo. Sí. Y te voy a decir la formación para no hacerla tan larga, ¿no? Bien. Que es Guillermo Romero en la voz, José Moreno en la guitarra, José Alcaraz en la otra guitarra, sí, Luis Medina en el bajo y Marco Gianfrancesco en la batería. Bien. Y ahora en la fecha, ahora, muy, muy prontito, ya, al otro día. El 17 de junio, sábado que viene, se van a estar presentando en el Amparo Bar, sí, queda en la calle Pellegrini, 178 Bursaco, junto a Sueño Mortal, Sons of Black, que es un tributo a Testament, sí, y Centauro. Centauro de la Eternidad, que está el amigo Quique González. A partir de las 22 horas. Bien, fecha que va a estar Serpento este fin de semana que viene en la zona sur, más precisamente en el Amparo Bar, que bueno, eso lo organiza Diabólica, el amigo Dani del Valle, ahí le mandamos un fuerte abrazo. Y es y quien. Hay un numerito acá por si quieren entradas anticipadas. Venga. Que es el 11-5509-4835. Cualquier cosa. Ahí está, sí. Anticipada bien. Y eso, listo. Ahí está. Vamos a la rotativa y volvemos con más Las Sombras del Ayer, Radio de Rock y Metal. ¿Pensaste alguna vez en tu cerebro humano que ese perrito callejero a quien maltratas, a quien echas porque temes que te ensucie la vereda o te contagie alguna enfermedad, vino a este mundo con las mismas ganas de ser feliz que vos? ¿Con el derecho a tener una vida digna sin que nadie abuse de él porque no es de raza o porque tiene ganas? Si de verdad consideras que tienes un cerebro humano, un razonamiento superior y un alma espiritual, según se afirma, demuéstralo. No lo maltrates, él también espera una caricia. Dale la ayuda que puedas, quizá un plato de comida y agua o quizás un hogar. Si no puedes hacer esto, por lo menos colabora con las personas que se ocupan, como rescatistas o refugios para animales abandonados. Siempre hay algo para dar. Si no puedes hacer nada de esto, replantéate seriamente si mereces la condición de llamarte ser humano. Soy Alicia Baglietto, rescatista de animales abandonados. La Fundación Favaloro recibe donaciones de particulares y empresas que se destinan a la compra de equipamiento, así como también a la educación de la comunidad, mediante charlas informativas sobre medidas de prevención, gratuitas y abiertas al público. No te olvides del Dr. René Favaloro. Colabora con la Fundación Favaloro. Llama ahora al 4378-1200, 4378-1300 o 4378-1400. Si nos das una mano, nos das tu corazón. Fundación Favaloro, siempre con vos. Fundación Favaloro.

esa niebla, igual te vi pasar, me atrapó la ansiedad, no lo pude evitar, corazón endeble, tengo que dejar de soñar y seguir por mi camino. Somos tan diferentes, tu princesa y yo me bienvenido Néstor nuevamente. Ya se le hizo costumbre a Néstor, salir en la sombra ayer para quejarse sobre nosotros encima, ¿viste? Le damos el espacio para que proteste en contra de nosotros. A ver. ¿Quiere que lo... Ahora. Ahora sí. Mirá, sí. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Tranquilo ahora, pero bueno, ¿ves? Pero no sé qué decías, qué la zona del ayer, qué... Repetilo a tu público, a ver. Ahí está, le repetimos al público que, bueno, que acá Néstor siempre tiene algo para... en forma de queja de la sombra del ayer. No, y nosotros le damos el espacio para que se exprese, claro. Para que vean que acá no silenciamos a nadie como estamos, nosotros nos silencian. Estamos contentos porque están ustedes un domingo y la gente... Descansa, los amigos. Y ustedes vienen a trabajar, a trabajar a la radio. Estamos contentos porque la verdad son un programa que hace años que están con nosotros y a la vez La Sombra del Ayer y el otro programa que tenido como El Rock Entre las Venas. Con El Rock en las Venas. Con El Rock en las Venas. Le aviso que Néstor está con un problema de memoria. Sí. Le voy a comentar algo que igual creo que lo dije al aire. Pero hoy pasó algo nuevo. La otra vuelta me llamó un viernes y me dice, ¿no venís a hacer el programa hoy? ¿Viernes? ¿Por qué? Le digo. ¿Y vos haces los programas hoy? ¿Hoy no es martes? Me dice, no, Néstor, hoy es viernes, le digo. Disculpame, pensé que era martes, me dice. A todos se le puede pasar eso, ¿no? Sí. Y hoy a las 6 de la tarde, me llama, me cortó un tema que estaba descargando, justamente estaba descargando los hermanos Cruel. Y me llama, y como tenía WhatsApp web, me llama, pum, y me cagó lo que estaba bajando el hijo de mí. ¿Cómo es eso? Le digo, ¿qué pasó, Néstor? Yo preocupado, digo, se habrá cortado la luz, me va a llamar cuando vaya a la radio. ¿Cómo que pasó? Sí. Ya tenés que estar acá, me dice. Claro. ¿Por qué? Le digo. Y porque son las 6 de la tarde. Claro, yo sé que llega siempre tarde. Entonces le dije. Sobre la hora. Sí, entonces digo, llega temprano un día y lo llamé una hora antes. Igual llegó tarde. No, igual. Igual yo tengo siempre mi estrategia. Los primeros temas, como sé que son de 11 minutos o 7, me da el changuín de llegar tranquilo a mitad de tema. Le digo, hoy tenemos a Diego operando. Sí, tenemos a Diego Espinosa. Le mandamos saludos a Otto, querido Otto, que está también escuchando seguramente. Y también al grupo de ustedes, a Anita y Anita a, y Anelo, que es. Anelo, Anita que... estaba ahí, bueno, con la madre, le mando un fuerte abrazo a mi suegra Silvia. Que bueno, decime al cahuete que seguramente vas a decir eso. No. Y tenés que estar bien con la suegra. Me parece siempre, que te saludó siempre. Tu suegra. Sí, ahí, ahí tenemos, ahí, bueno, leí los mensajes. Silvia Aguirre dice sí. Hola yerno. Ah, ¿viste? Sí. Silvia Aguirre, sí. Silvia Aguirre, sí. ¿Hacía radio? No, ah, no. Bueno. Tiene linda voz mi suegra. Había una Silvia Aguirre, tuvo muchos años en la radio de aquí, Esteban Echeverría. Mira. Bueno, chicos, lo dejo trabajar. No, en igual tranquilo, suyo. Tranquilo, porque no, igual de último te sacamos 10 minutos más, igual que no sale. Algo, no. Algo que mencionar, estás contento de vuelta, que estamos volviendo a poquito a la radio, no sé. Bueno, vamos a aprovechar sí, que estás acá. Si vamos a hablar ese tema, estamos pronto a recuperar los equipos de la radio, ya sí. Que todos saben que fuimos allanados y bueno, la justicia hasta ahora está dando un voto favorable a nosotros, ya que nos van a reintegrar los equipos y en una próxima reunión ya vamos a saber si ya podemos transmitir otra vez por FM y si podemos estar tranquilos con los permisos. No, nosotros siempre tuvimos un permiso, pero para el ENACOM ese permiso estaba caído, no servía. Bueno, pero era el único documento que teníamos. Sí. Así que estamos esperando eso. Mientras tanto seguimos transmitiendo por las redes. Le decimos a todos los productores que hacen radio que se acerquen a la emisora, que tenemos la posibilidad de salir para todo el mundo con la radio. Con la web. Por la web. Salimos por Radio Garden, que muchos no la conocen todavía, pero Radio Garden es espectacular. Es una aplicación más, como la aplicación de la app y como la página. Sí, la FM Social. O sea, siempre sale todo, la radio las 24 horas sí. Está saliendo. Y después las demás redes que ustedes sí, estamos saliendo, bueno, tenemos la posibilidad de salir por diferentes maneras de Ustream, se le dice, o como que se le dice todo lo que streaming. Es. Streaming. Exacto. Yo digo Ustream, me hace acordar la vieja época cuando salimos en la FM siempre, cuando recién arrancamos la radio. Por diferentes streaming, que es Twitch, FM Social 93.5, por YouTube, FM Social 93.5, y bueno, y el Facebook de la radio, que bueno, últimamente estamos utilizando eso, el Facebook de la radio, más que nada porque bueno, queremos invitar a todos los amigos de La Sombra del Ayer y a todo aquel que sea ajeno a La Sombra del Ayer también, que le den me gusta a la página, claro, que sigan y que conozcan un poco lo que es la radio en sí, las 24 horas, no solamente en el programa La Sombra del Ayer. Así que invitamos a todos, que a los que quieran hacerse amigos de la página de la FM Social, le den me gusta y seguir para estar al tanto. Exacto. De todas las programaciones del diferente horario. Y también tenemos que agradecer al intendente Esteban Echeverría, Fernando Grey, porque nos está ayudando un montón. Estamos trabajando con unos equipos nuevos, con tecnología nueva. Tenemos los micrófonos que estamos usando en este momento. Que fueron cedidos por él en su momento. Exacto. Cuando pasó todo esto lo que pasó acá en lo que es la radio. El 11 de abril fue. El 11 de abril. Sí, que y se bueno. Llevaron todo, hasta los micrófonos. Y bueno, justo un día después del cumpleaños de la radio. Claro, recuerdan que hicimos una torta, no sé si... Sí. No llegamos ni a la torta siquiera, porque era el miércoles cuando hacíamos con el Rock de la Vena, fue ese día. El domingo festejamos con una torta de 5 kilos acá todos los programas y el martes pasó esto. No, el martes vino la ministra Malena Galmarini con el intendente Fernando Grey. Para hablar de las cloacas. A inaugurar las cloacas, acá en la puerta de la Sociedad de Fomento. Se inauguró y después vinieron para acá a charlar con los periodistas de la radio, con José Martone, con Tomás Tomás y con Pepe López. Sí. Y después de eso, al otro día, a primera hora, nos allanan. Nosotros no queremos creer, como dijo el juez, no es político, no crean que es ningún tema político, sí. Porque es casualidad lo que pasó. Bueno, si es casualidad, el tiempo lo dirá, pero nosotros no hacemos política, como verán. No, en su momento cuando se le tuvo que dar a ciertas personas o a ciertos políticos por diferentes cuestiones, nos hemos quejado un montón de veces seguramente. Por el asfalto, un montón de cosas, y que está todo grabado, si lo quieren buscar. Claro, y nos vamos a seguir quejando. ¿Sí? Tal cual. La inseguridad, la inflación y el tema de asfalto es lo que la gente más se queja en los barrios como el nuestro, ¿no? Sí. Como la provincia de Buenos Aires. Ojo, nosotros no somos directamente de acá del Jahuel, que esto pertenece a Monte Grande. Él vive en el cementerio, yo vivo en Barrio 9 de Abril. ¿El cementerio vive? Sí. Ahí, al lado. El segundo, el segundo ataúd. Mirá cómo miró a Diego. ¿Viste? Por eso está así medio rejuvenecido, Diego, él. ¿Vos pensaste que eso era Totín? No, eso es sangre. Es gente nueva, gente... Mirá, bueno, lo bueno que sí, que somos todos de Esteban Echeverría. Sí, sí. Y bueno, tenemos casi toda la misma problemática día a día, eso es la realidad. Pero eso a nivel nacional. Ahora el por eso mencionábamos lo de los bonditos, somos laburantes y demás. Claro, y bueno, no tiramos para ningún partido político, pero tenemos que aclarar que gracias al sí. intendente Fernando Grey estamos transmitiendo. Transmitiendo, sí, sí, sí. En eso no, sí. no hay dudas. Así que a todos aquellos que creen que somos partidarios, no, somos, cada uno tiene su si tenés orientación tu política, programa, pero... Claro, si tenés tu programa, que de cualquier índole política, de Milei, de Macri, de la izquierda, de la derecha, del centro, lo querés venir a hacer, acá tenés la puerta abierta, tenés las voces, la democracia, aquí tenemos la libertad de expresión. Sí, sí. Y bueno, nosotros somos partícipes a la libertad de expresión, que acá siempre lo mencionábamos a Néstor, fuera de todos los chistes que hacemos y a veces nos quejamos, no de la radio, nunca, nos quejamos. Nunca, claro, no, nunca tuvieron ningún problema no, ustedes con la radio, todo... siempre hablaron a destajo, sí. una puteadita que poníamos el pip, pero, pero siempre tarde el pip. No, pero igual, más allá de todo eso, somos conscientes que no podemos tampoco desbarrancar. Porque no escuchan, estamos en un horario claro, sí, sí. que a veces no escuchan, es más, no escuchan hijos de amigos, así claro. que tampoco podemos estar decir cosas libremente porque en sentido insultos y demás, porque uno también es papá, es tío, es claro, abuelo. No, pero aparte es una forma de vida y una sí. cultura que vos le enseñás al oyente, que putear me parece que no está bien en un medio de comunicación porque sabe que... hay alguien que te escucha y se puede ofender, sí. te puede denunciar, porque hay de esa gente. Sí, sí. Que cualquier cosita te puede denunciar. Más allá que tenemos la libertad de expresión, pero sí. bueno, todo medido también. Claro, ¿no? Por eso, dentro de las posibilidades de un medio de comunicación barrial, estamos en una línea con un estudio de radio a la par de cualquier emisora de primer nivel. Sí. No es tan grande porque una radio no tiene que ser grande. La verdad que no. Tiene que ser un estudio con la mesa, con todo lo de la tecnología, sí. El vidrio, o sea, una radio tradicional. Sí, sí. Y aquí en FM Social la gente la puede tener. A los productores les digo, aprovecho a los productores sí. de rock, que vengan, pero no hacerle la contra a ustedes. No, es más, nosotros mismos los invitamos a que hagan un programa antes o después del nuestro, que va a ser bienvenido, van a estar en un buen lugar. Acá siempre le digo a Néstor que yo para acá, para mí este lugar es como mi segunda casa. Seguro, porque te venís, reconocemos el viaje que tienen ustedes, tanto vos como Diego. Diego se viene de Lanús. De Lanús, a hacer radio acá. Y vos venís también de Trasmano, sí. como Beto. Como Beto también, por más cerca que esté. Yo vengo caminando, yo vivo cerca. Se tiene que venir caminando, pero porque... Pero un día sí, ¿quién quiere venir caminando? Más allá que venga... Claro. Con un árbol es abajo detrás. Sí. La gente no va a entender al explicarle. No. Sí. Bueno, la primera hora estábamos tomando mate, tranqui. Sí. Ahora estamos degustando un vino ahí rico para... Afuera de los micrófonos, ¿no? Afuera de los micrófonos. En el momento de recreo. En el otro estudio. En el momento de recreo. En el receso de la música estamos disfrutando un rico claro. vino. Pero bueno, todo de modo de celebración. ¿No? Exacto. Uno porque, bueno, el domingo que viene va a ser el Día del Padre, no vamos a estar. Néstor ya se está enterando ahora en vivo. Seguramente no vamos a estar, yo también te lo iba a decir. Vamos no a celebrar. Vamos a estar, vamos celebrando, tranqui. El cumpleaños mío. Mañana es el cumpleaños de Néstor. Lo festejamos el domingo. Con toda la familia. ¿Cuánto cumple Néstor mañana? 52. 52 años. ¿Quién? Ojalá lleguemos, ¿no? Yo no sé, pero bueno. Estás muy cerquita. Estamos cerca, estamos más cerca. Vos estás más cerca porque el cementerio te queda la vuelta, pero bueno. Están cerca, ¿eh? Estamos cerca. El Beto está más cerca todavía. Sí. ¿Vos Beto tenés cuánto? Yo, 47. Mirá. Wow. El muerto que parla. El muerto que parla. Qué manera de salir el 47 ayer en el coso de sorteo. Bueno, el domingo es un día especial. Y bueno, para mí doble, porque ya te digo, festejamos, si Dios quiere, un año más de vida. Un año más de vida. Y bueno, esperemos pasarla lindo. Sí, sí. Y bueno, y que todo lo que pasaremos, venir luchando, pasaremos quizás este programa, a lo mejor. Sí, bueno, sí, seguramente va a estar pasando el programa. O quizás otro, el de la otra charla que tuviste con nosotros acá, ¿verdad? La primera, sí. En la cual comentamos el porqué de todo. ¿Cuánto hace eso? Y ya va a ser un mes. Y si está guardado el... Sí, está guardado. Si no, sí, está guardado, claro, está guardado. Pero bueno, un placer que estés nuevamente acá con nosotros. Favor, siempre es lindo que vos estés acá comentando un poco la actualidad de la radio. Cosas buenas, cosas malas. La otra vuelta fue algo malo. Estábamos en un momento de rabia, de algo injusto. Y hoy estamos festejando algo que la radio se merecía. Y que vuelvan sus herramientas de trabajo a donde corresponde. No que estén guardadas y archivadas en un lugar que no le dan uso. Exacto, estamos trabajando bien, no le hacemos daño a nadie. No, para nada. Y lo que era, según la autoridad competente, un problema para las interferencias, se solucionó, equipos nuevos, estaba todo en regla. Sí. Así que, que no jodan. No, que no jodan, que sí, bueno, acá, cual. Como siempre decimos, acá hay gente laburante y una de esas gente laburante acá es el amigo y... dueño de la radio llamado Néstor Legión. Que hay unos mensajes ahí en el Facebook. Le mandamos saludos a Sig Hor, guitarrista de la banda Black, uno está escuchando, siempre nos escucha. Y bueno, no me voy a olvidar del amigo de Catamarca que se sumó por primera vez a la radio, nos está escuchando. Y la verdad no lo conozco. Seba. Y nos pidió un tema de Rush. Y lo vamos a pasar, ¿eh? En el final de la transmisión lo vamos a pasar. Que nos tenga un toque de paciencia que lo vamos a pasar. Saludamos a Seba de Catamarca. Sí. ¿Y la gente de México no se comunicó más? Sí, hay un montón de gente de México. Bien. Es más, tenemos bandas nuevas que se sumaron a las transmisiones de Las Sombras. Y bueno, hay un montón de gente de México y de Ecuador. Bien. Muchas gracias por el aguante de siempre también. ¿Quién está en el Facebook, Beto querido? Bueno, son ya mensajes viejos, pero vamos a decirlo. De Leo Irey, como siempre. Bien, ¿no? Leo Irey, sí, capo. Dice, hola papá, ¿qué hace Gus? Aguante la sombra del ayer. Bueno, después sí, Jorge, Tony de Blackmoor. Buenas noches, gente. Este es el momento en el que brindo por la radio. Hola. Leo Irey tira una fecha el martes 13. Sí. En Stramer Bar. Strummer Bar, donde toca siempre en el Jam Live Session Palermo, sí. Entrada gratis. Bien. 19 horas. ¿Qué más? Después, bueno, Silvia Aguirre que dice hola yerno. O sea, para vos. Mel Vera, buenas noches. Buenas noches, Mel Vera. Tu mamá. Ah, mirá, mi vieja. Saludos a tu mamá. Saludos. Walter Malboro Omar, Maiden. Buenas noches. Qué grande Walter, se sumó de grande a la transmisión. Bueno, abrazo. Eduardo David Lescano dice saludo. De General Rodríguez. Gracias Walter, querido. Juan Carlos Morales. Juan Carlos Morales, de allá saludo, de Catán. La sombra del ayer. Qué grande. Bueno, después lo están viendo, bueno, Leo Irey, sí. Anita Ferreira, Hugo Chocuero. Hugo Chocuero. Alex Getoy de Suárez. Alex Getoy de Suárez, sombrerero. Dice. Buenas noches, sombrerero. ¿Viste? Tarde, pero seguro. Qué grande. Muchas gracias. Alex Getoy, un fuerte abrazo ahí, siempre bancando ahí los miércoles, los martes, madre noche. Y bueno, saludos también a Hugo Chocuero, que también hizo el aguante de la mañana. Saludos ahí. Para Huguito. Nos cagamos de frío con Hugo Chocuero. Hugo está tomando agua mineral, me sorprendió. Y bueno, por algo será. ¿Vos estaba hecho cuero? No, déjame saludar también a Viviana Alanís, que fue ella la que nos hizo un spot y donde lo estamos pasando. Sí, que están replicando sobre todo esto que venimos hablando. Sobre que la radio sigue adelante, que la radio no se para. Que la radio no se calla. No se calla, exactamente. Y te voy a decir, voy a cerrar mi participación en el programa con una frase del juez federal Federico Villena, que fue el juez que nos citó a nosotros y a la gente de Lenacom. Se para el juez y le dice a la gente de Lenacom, después de ver todas las pruebas. Sí. Señores de Lenacom, ustedes son o se hacen. Hay 500 radios en toda la provincia de Buenos Aires en esa situación, 500 radios barriales, y ustedes se la vienen a agarrar con esta radio comunitaria de la ciudad de Sahuel, un barrio muy humilde donde están ayudando a la gente. ¿Te imaginas cómo estábamos nosotros, Tomás, yo, con el pecho hinchado, ¿viste? La verdad, escuchar al juez, un juez tan importante, porque es un juez que tiene causas muy importantes. Mirá que nosotros salimos con Tomás, creíamos que era para nosotros, todo el periodismo estaba en la puerta. Y justo estaban entrando a la azafata del tema de la bomba. Sí. Entonces estaban esperando que salgamos nosotros y estaban entrando. ¿Y era el mismo juez? El mismo juez. Claro. Ese juez es el que paró el famoso caso del avión iraní con la tripulación venezolana que aterrizó y detuvo al avión. Mirá qué importante que somos. Bueno, ese mismo juez dijo a su secretaria: anote, los equipos de FM Social van a pasar en custodia al municipio de Esteban Echeverría y me cita al presidente del ENACON a una próxima reunión, y si no viene, por la fuerza pública me lo trae. Bien, está bien. ¿Cómo tiene que ser? Palabra del juez. Y lo aplaudo entonces. ¿Te imaginas cómo estamos con la radio? Sí, Que estamos bien, que no tenemos nada que esconder, porque así todo, mucha gente nos dio vuelta la cara creyendo que nosotros estábamos en algo... En clandestino, en algo turbio. En algo turbio. Se nos fueron muchos programas. Te imaginas que se nos cayó muchas publicidades, nos perjudicó 3 meses de trabajo. No estamos en la ruina por la ayuda tecnológica que nos brindaron desde el municipio, pero si no, no podíamos trabajar más. 3 o 4 familias nos quedamos sin trabajo. Sí. Así que bueno, quería cerrar con esto y te agradezco por darme la oportunidad de decirlo en tu programa, a vos Beto, a vos, a los componentes que faltan. Sí, Anita y Nelo. Bueno, y también saludamos a, seguramente está escuchando Diego. Diego, Miguel. Miguel y toda la gente del rock. Con el rock en las venas. Un abrazo grande. No, gracias a vos. Y feliz Día del Padre, aunque lo diga feliz Día del Padre, porque sí, seguramente... Pero este programa va a salir el domingo. Ah, feliz Día del Padre para todos. Muchas gracias. El día de hoy lo hacemos, no, gracias a vos, Néstor, por ahí, orientarnos un poco también, como dije, en lo malo, cuando pasó, hoy, en el presente, con lo bueno que nos está pasando, que es recuperar los equipos. Exacto. Es muy importante. Y bueno, no todos nos fuimos, que hay muchos que nos quedamos, y los que nos quedamos somos los que tenemos que estar, y somos familia de la FM Social. Así agradecido que, de corazón, y vamos a seguir adelante. No, y vamos a ir para adelante siempre. Así que, bueno, ahí pasó Néstor Juan del Quiorno, director, ideólogo de esta radio llamada FM Social 93.5, que lo bueno que vamos a volver al dial, la vieja escuela, como le dicen, ¿o no? O sea que tuvimos un programa de rock acá, se llamaba La Vieja Escuela, año 2014, más o menos. Sí. Tres chicos de Monte Grande. ¿Sí? ¿Y qué sabemos de esos chicos? Y ya son muchachos grandes, ¿no? Más o menos. ¿Lo podemos ubicar? Puede ser. ¿Tenés contacto? ¿Lo podemos...? ¿Todo? A lo mejor lo encuentro a uno que me acuerdo el apellido por el Facebook, puede ser. Bueno, si lo encontrás, lo ubicás, este domingo viene, no, el otro le hacemos una entrevista acá, lo invitamos, creo que venga a hacer radio con nosotros. Claro, creo que uno era bajista, sí, Procopio de Monte Grande. Ah, mira. Sí. Procopio, tengo un apellido, amigo de mi viejo era cafetero en la cafetería Bantuca, actualmente está en Capital Federal, sí. Mi viejo fue cafetero muchos años. En aquel entonces, en Capital, cerca de Constitución, en Bantú, que es una cafetería que sigue estando. Mirá. Y es una de las spots y propagandas de la FM 101.5, la pop y la rock and pop. Mirá. Y mi viejo laburó un montón de tiempo en esa cafetería. Mirá. Bantú. Y tenía un cliente llamado Procopio, que era dueño de una agencia de Lotería Nacional. Mirá. Y bueno, esa amistad hizo que mi viejo elija como madrina a esa señora de una de mis hermanas, que después nunca más la vimos. ¿Cómo te quedaste con ese apellido de en esa historia? Bueno, sí. Yo tenía 7 años. Pero te acordás que... Sí, me acuerdo. Y algunas cosas quedan. Sí. Así que bueno, chicos, un gracias. Placer estar acá. Muchas con gracias. Néstor Juan del Quiorno, que es la segunda vez que lo adoptamos acá en la sombra. Ya lo vamos a hacer metalero. Él es uno de los... Le vamos a comentar una cosa. Él es uno de los que nos pide... Los temas estos de Bergen, de claro, Jotensen, sí, ahí bloque, quemando la iglesia. El bloque extremo, ¿sí? Le gusta, sí. El bloque extremo le gusta a él. Bien y extremo, bueno. Quemar iglesia, anticristiano. Mirá, vuelve, mirá. Va ese Juan Gustavo Verón, ¿eh? Va, dice, ya me voy, pero sí. Vino como 3 veces. Fíjate lo que escuchaba yo, Manal. Oh, sí, siempre bueno, hablábamos. En sus comienzos, Arcoíris, Box Day, yo seguía a Box Day, sí. A todos lados íbamos, seguíamos. Siempre hablamos con Néstor, con el rock, o sea, en las venas y en la sombra. O sea, siempre fui gente, sí, del rock, así que bueno. Ahí está. Así se tenía que ir, hablando de rock, no de política. Haciendo el aguante ahí que nos están escribiendo. Marian Kay, de tecladista de Imperio y también de Designio, que lo tenemos ahí, dice, vamos, dijo, bueno, saludos a Marian Kay, tecladista de la banda Designio que escuchamos, con eso abrimos la sombra del ayer hoy, y Reinos de Papel. Te voy a mencionar algo que tenemos de una fecha solidaria en la cual la sombra del ayer es parte, y me siento muy orgulloso de ser parte de esto, que nos invitó Ceci de Rock and Sur, que somos cuatro programas. Raíces del Under, Rock and Sur, Mundo Circo y La Sombra del Ayer, haciendo una fecha solidaria que va a ser este viernes. Muy contento de ser parte de eso. Un festival solidario en el cual. Toqué cualquier cosa, se me fue al Instagram. Donde va a haber banda, poesía, tatuaje, monólogo, pintura en vivo y stand. A beneficio del merendero Copa de Leche, los chicos de Betarram. Así es. Los chicos de Betarram van a ver bandas, poesía, tatuaje, monólogo, pintura en vivo. Y creo están, que es en Bursaco. Sí, viernes 6, viernes 16, 19 horas, en The House Bar. Y la entrada, un alimento no perecedero o un juguete en buen estado. Así que bueno, muchas gracias a Ceci por sumarme en este proyecto, en estas cosas solidarias que siempre que puede nos suma. Bueno, una de las bandas que va a estar va a ser Neurogusano, Locura Punk, UDLLB, que ahora voy a decir qué es lo que significa, Mayon Punk y Comandante Hank. Entrada puede ser una leche, galletita, harina, chocolatada, lo que se le ocurra, para los chicos de que tengan, bueno, del merendero, para que tengan una buena merienda. El lugar de House, Cerretti 931, Adrogué, horario a las 19 horas. Y bueno, todo aquel que lo pueda compartir a los frailes cuando vean estas publicaciones que son solidarias, bienvenido sea. Así que bueno, ya saben, The House, Cerretti 931, Adrogué, vamos a estar haciendo una fecha solidaria el día viernes con cuatro programas de radio. Mundo Circo, que salen de Cultura Lomas, ahí en el municipio de Lomas, salen desde ahí. Que fui invitado, gracias a los chicos de Mundo Circo, tanto a Ceci como a todos los amigos que están ahí. Raíces del Under, que el lunes también fuimos a la radio, Rock and Sur y bueno, y La Sombra del Ayer. Muchas gracias por sumarme a este proyecto donde el cual se ayudan a merenderos. Y hablando de merendero, voy a saludar a mis amigos del merendero, los chicos de la primavera, que está mi amiga Karina Leonelli, que le pone todos los ovarios que hay que ponerle a ese emprendimiento, sino que una buena causa, como es los chicos de la primavera, un merendero. Ahí que está acá, atrás de, ¿cómo le puedo decir? Le dicen la Villa de los Chaqueños acá, pero bueno, está atrás de la línea de control de la línea 501, enfrente de la Facultad de Loma. Para este lado, ahí tiene el merendero, los chicos de la primavera, mi amiga Karina Leonelli y el amigo Juanca también, un fuerte abrazo a Juanca. ¿Qué más? Para que ya te digo. Bueno, Marian Kay. Ahí tenemos como te dije, bueno, las bandas, los artistas serían UDALB, que es un día a la vez, sería. UDALB. Ya sé cómo se complica ya con los árboles encima. Neurogusano, Mayón, Comandante Hank, Locura Punk, Juan Roma, Artista Plástico, El Poeta Errante y Stans. Así que bueno, como dije, una fecha solidaria el día viernes. Quiera ir o pueda ir, crea que puede ir y ayudar, sería grandioso. Saludos a los amigos de Raíces Lander que lo vimos ayer. Dice Festival Solidario, viernes 16 de junio, 19 horas, Comandante en Han, Locura Pan, Negro Gusano y Stan en The House. Hernández Cerretti 831. ¿Listo? Ahí está, ya dijimos esa fecha que ya era la más importante para mencionar hoy por el día del tema solidario y eso. Después tengo una fecha del amigo Fabi, baterista de la banda Manigua, que nos envió, que va a estar el domingo 16 de julio, Manigua, Plegaria, Antes que todos mueran, Martiria, y esta banda como que cuarto Mental, cuarto mental, ahí está, cuarto mental. Cuarto mental, esto va a ser en el Grayson, Domingo 16 de julio, Manigua, plegaria, antes que todos muera, martiria, y cuarto mental, Dato de Rocha, 135, 18 horas, Teatro de Grayson, Manigua, una de las bandas que pasamos hoy cuando estábamos transmitiendo. Bueno, el amigo Fai Toledo, baterista de la banda de Manigua, nos mandó eso. También están los amigos de Furia Gandhi, Miguel, de Furia Gandhi, que tenemos fecha, ya te comento cuál es la fecha de Furia Gandhi. ¿Llegamos a escuchar Furia Gandhi? No, no, bueno, ahora vamos a escuchar Furia Gandhi, que ya estoy medio perdido ya, me mareé ya. Sábado 19 de junio, Hierro Mata, 22 horas, 1000 pesos la entrada anticipada a través de cualquier de las bandas. Van a poder ver a Hazor, Furia Gandhi y Hierro Mata. Furia Gandhi, Hierro Mata y Hazor. O Hazor, Hierro Mata y Furia Gandhi en Constantín. Coronel Dorrego, 23 Monte Grande, anticipada a 1000 mangos por Passline.com. O en Puerta, 1500 pesos. Así que recuerden, sábado 17. ¿Qué de fecha que hay el sábado 17? Es algo totalmente insalubre. Nosotros que nos gusta la música y nos gustan todas las bandas que van a estar tocando el 17. Mirá, 17 de Hierro Mata, Hazor y Furia Gandhi en Constantin Bar. Después tenemos el sábado 17 en el Parador Metal Rock, 700 pesos la entrada, Masonería, Mano Cruel y Parset. Mano Cruel, quienes son los organizadores, Mano Cruel, Masonería y Parset en el Jawel. Jawel City, Dardo Rocha, 2003-24. ¿Quiénes apoyan esta fecha? La Sombra del Ayer, FM Social y Con el Rock en las Venas, en el Jawel. Ya anunciamos la fecha de Serpentor. Sábado 17, Pica Rock, Los Amigos de Matra, que estuvieron cerrando. No, fueron el antesala del cierre. Matra, con la voz de Charlie Coria, presentando tema de su cuarto disco. Van a estar en el Pica Rock sábado 17 de junio, 22 horas, entrada 1000 mango. Junto a la gente de Bajo Control, Under Rock, en Oliver y esquina 9 de julio. Pica Rock sábado 17 de junio, 22 horas. Una banda que me gusta mucho, llamada Barlovento, van a estar en Ruta Bar. Viernes 16 de junio, 23:30, entrada disponible para Fastlife, Barlovento, La Reunión. ¿Esto en dónde? En Río Negro, Barlovento, gran banda, que siempre que podemos difundimos y pasamos. Tenemos otra fecha, mirá la fecha, 16 de junio, 21 horas, Lava Yol, viernes, Paraíso Somo, Tres Tiros, Rock. Van a estar en una dirección que, bueno, la pueden conseguir por privado. Bono contribución, 800 pesos. Buscan en la página de Paraíso Rock o Tres Tiros. Van a poder ver esta fecha el viernes 16. Viernes 16 en el Amparo Bar. Viernes 16 de junio, 22 horas, Patán. Pyron y Voltios. Este va a ser el viernes. Y para que acá tenía otras... Si no me equivoco, sí, sábado 17, los amigos de Perfectos Clave en el Monociclo Club de Arte, Avenida Irigoyen, Banfield, 6944, anticipada 1000 mangos, sábado 17, de Perfectos Clave, ahí en el Monociclo. Y mirá todas las fechas que teníamos, Beto, una banda. Sí, una más por Facebook. 17 de junio en Santiago del Estero, la banda Centuria de Tucumán. 17 de junio en Santiago del Estero, 18 en Tucumán y 19... en La Rioja. El 17 de junio, si no me equivoco, Centuria de Tucumán va a estar tocando con Soster, banda de Monte Grande. Mirá si no, hasta dónde viajaron los amigos de Soster. Después, sábado 17, la banda Devastación, 35 años, van a estar festejando en Barba Azul, Chipoletti y Río Negro. Devastación, sí, muy conocida. Sí, muy conocida banda extrema. Van a estar festejando sus 35 años en Barba Azul Chipoletti. Gracias a la gente de Devastación que me pasaron ese flyer. Despierta Rock Festival Solidario. La Peter Cooper, Matrix, Interlínea, Diego Mann, Cascote, Cuarto Mar y Psicometal de Río Negro. Sábado 17 de junio, 16 horas, en el Centro Cultural de Vietma. Saludos a la gente de Río Negro que siempre que podemos. Lo mencionamos porque siempre hay alguien de Río Negro escuchándonos. ¿Vos querías mencionar algo de Facebook? Y la otra de Facebook dice, próximo sábado, Getoides, bien, Tío Alberto Bar. Ah, Monte Grande. A las 22 horas. Ahí nos tomamos nuestra primera cerveza, exacto, ¿verdad? Sí. En la inauguración de Tío Alberto. Sí. Entrada voluntad y si no tenés, entras igual, dice. Una onda, vayan o vayan. ¿Eh? Walter Maduro, un abrazo grande para todo, dice ahí. Así que bueno, muchas gracias a Walter Maduro. ¿Qué teníamos ahí para escuchar, Diego? ¿En el Facebook? No, en el Facebook, en la lista de YouTube. ¿Barlovento? Vamos a escuchar Barlovento. Reunión el tema, ¿no? Una banda formada en 2012, como decimos hoy, de Río Negro. Una banda que me gusta mucho, de Barlovento. Barlovento, en verdad, el disco, mi disco preferido es Ritual. Es una banda formada en el 2012, una banda de Viedma, Río Negro. 2014, Contra Viento y Marea. En el 2016, La Senda Etérica, que de acá vamos a escuchar un tema llamado Reunión. 2016, segundo disco de la banda Barlovento. 2018, Los Tesoros del Pirata. En el 2019 sacó este hermoso disco, que es uno de mis preferidos, que todos los temas están buenísimos y siempre paso temas de ese disco. 2019, llamado Ritual, el disco. Uno de los mejores discos que tiene la banda. Guerrero Inmortal, un single que está dando vuelta por ahí, de lo nuevo que hace Barlovento. Y el último, Reunión, que salió en el 2020. Y hace poquito salió un tributo a Barlovento llamado El Abordaje, donde hay un montón de bandas. Una de Psicometal y otra Cernunos. Y hay otras bandas más tremendas que están haciendo un homenaje y un tributo a Barlovento, aunque no lo crean. Una banda de Río Negro que la rompen, con la voz de Julián Ariaudo en voz y guitarra, Mauro Caldidori en teclado, Martín Fernández en batería, Tomás Perfetti en bajo, Lucas Obregón en violín. Tiene una fecha el 16 de junio, que es la que mencionamos recién, en Río Negro, y va a ser la reunión en vivo la gente de Barlovento. Y bueno, vamos a escuchar el tema Reunión. ¿Qué habla del festejo, la birra? ¿Cómo anda esto? ¿Eh? Y también, ¿ve? Después viene la rotativa. Comienzo de espacio publicitario. Ay, estoy tan contenta porque me encontré con los hermanos. Sí, los hermanos. Ahí en Cabildo 95, El Jahuel. Claro, el frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes. Es espectacular. Te atienden bárbaro. Y con la carne picada me hago unas empanadas que salen exquisitas. Además los churrasquitos son bien blanditos, los asados, ay la verdad, el matambre arrollado que me hice los otros días. Frigorífico Los Hermanos tiene las mejores carnes del Jahuel, Cabildo 95, barrio siglo XX, atendido por Ricardo. ¿Ricardito Sobó? Cabildo 95, barrio siglo XX, el Jahuel, Frigorífico Los Hermanos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Fábrica de Muebles del Garrobo, La Fortaleza. Restauración y ventas de mueble a medida. Living, comedor, dormitorio y cocina. Todo tipo de muebles. Entregas a domicilio sin cargo. Visítanos en Fray Luis Beltrán 2161, en siglo XX. Llámanos al 15 38 30 31 17. A nuestro radio Nextel 673 asterisco 491. Fábrica de Muebles del Garrobo, La Fortaleza. Sin comparecer, tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. Llegó al barrio La Sofía, La Pacha. Almacén y rubros generales, kiosco y artículos de limpieza. Granja y fiambre, atendido por sus dueños. Encontranos en Faro Patagonia 765, Ciudad del Jahuel. En El Jahuel Confitería Sol y Luna te ofrecemos elaboración artesanal, masas finas, tortas, pan, tostados, facturas, licuados, todo lo de cafetería. Confitería Sol y Luna, atendido por sus dueños. Te esperamos en nuestros dos locales, Dardo Rocha 2944, El Jahuel, y en Enrique Santa Marina 450, Monte Grande. Confitería Sol y Luna. Sol y Luna.

siempre no hace el aguante. Me acuerdo yo cuando arrancamos acá con Psicosis, el último ataque, que donde fue que yo conocí acá la radio. Ella fue una de las primeras que se sumó y me hizo el apoyo incondicional. Hasta el día de hoy, con la sombra de la serie y otro programa. Así que a Lili Kay le mandamos un fuerte abrazo. Dice, mil disculpas, perdón. Hoy no estamos conectados a la cabeza. Dice, pero sí con tu programa. Siempre estoy escuchándote. Aunque no pueda mandar mensaje porque no estoy bien. Y todavía vamos saliendo de a poquito adelante, pero cuesta mucho. Es larga la lucha. El 16 de junio cumplo dice, de 2 años de estar así y sigo apostando a la vida. Y en la música sobre todo, que me alimenta. Gracias, espero que leas mi mensaje. Si no da vergüenza, abrazo enorme, perdón, pero en este momento no le recuerdo el nombre. ¿Cómo te llamás? El que le mandó mensaje fue a Beto. Él se llama Beto Villalba, mi compañero de radio, que hoy me está haciendo la segunda acá con la sombra ayer. Siempre me hace la segunda, en verdad. Pero bueno, le mandamos un saludo a Lili Kay, que siempre que puede está, escucha Madre Noche, la sombra del ayer en Ecuador, acá en la FM Social. Pero bueno, como siempre digo, fue una de las primeras que me apoyó en Psicosis, el último ataque. Y no está pasando un buen momento de salud. Tuvo varios ACV y demás. Y bueno, le mandamos un fuerte abrazo, que es la mamá de Nelson Iguren, cantante y bajista de la banda Ambides. Siempre fue muy amiga de mi viejo, Así que le mando un fuerte abrazo a Lili Kay. Se fue a tratar un montón de veces el Pato Tatú Montegrande también. La conozco de ahí también. Pero después con el tiempo me enteré que era amiga de mi viejo. Así que le mando un fuerte abrazo a Lili Kay, que digo, me enteré mucho tiempo después de que sabía que ella escuchaba la radio y a la vez era amiga de mi viejo. Así que fuerte abrazo a Lili Kay, que está pasando por un momento complicado de salud, pero que la radio, la música en sí, todos los programas de radio y la música en sí la mantiene al 100% siempre ahí activa. Así que le dedicamos el programa a ella, todos los programas que hacemos se lo dedicamos a ella siempre. Muchas gracias a todos los que bancaron, estuvieron hasta el último momento. Ahora a los amigos de la Tío de Metal que nos siguen grabando, y a todos los que nos apoyaron, muchas gracias. Que el domingo este próximo tengan un buen día del Padre para todos los que tienen al Padre de acá presente en el planeta Tierra, vamos a decir, y a los que lo tengan en su corazón guardado, que como yo en mi caso, que tengan un buen feliz día domingo del, un buen domingo del Día del Padre. Que yo, sí, tal cual, Néstor, a Diego no sabemos, muy joven me parece, pero bueno, pero feliz día para el padre de Diego también, ¿eh? No, Diego, le mandamos un feliz día del padre a tu viejo de acá, ahí está, mira, de parte de Diego Espinosa, un feliz día del padre para Otto, y bueno, para todo aquello, para Nelo, que también es papá de Abby, de Uli, y bueno, gente que quiere un montón, y para todo, no quiero olvidar de nadie, pero bueno, en especial a mi viejo, que está allá en el más allá, de estar escuchando música seguramente, y tomando un vino, que no me pase nada raro, Así que bueno, che, feliz día del padre para todos. Cuando escuchen este programa grabado, feliz día del padre para todos. Así que bueno, un placer estar con todos ustedes. Esto fue La Sombra de la Ayer. Hasta que salgamos en vivo, pues ni me acuerdo la fecha. En junio va a ser seguro todavía. Junio va a ser seguro, sí. Así que bueno. Tuvimos bajo la operación técnica de Diego Espinosa, la primera vez, así que saludado otra vez. Hasta el domingo. Ahí está. Y bueno, muchas gracias a Diego Espinosa por el aguante ahí que estuvo. Hoy estuvo laburando horas extra por la culpa de Néstor, porque lo trajo a las 6 de la tarde. Y bueno, muchas gracias a Néstor de Izquierno y a toda la familia de Izquierno. Y bueno, que sea un buen descanso, che. Fuerte abrazo a todos. Chau. Chau. Así se despide Las Sombras del Ayer. Gustavo y Nelo te dicen hasta el próximo programa. ¡Chau! Las Sombras del Ayer.